Todo lo que buscas lo encontrás siempre en el mismo lugar. Acá. Acá. De Buenos Aires y para toda la región, aquí comienza el programa más power y con más cuero. Barreras de cuero, todo el heavy, todo el metal, con la idea de la conducción de Fabián Barreras. Con ustedes, Barreras de Cuero. Buenas noches, acá les presento el programa Barreras de Cuero con todo el heavy nacional, el heavy del oeste, el que más se escucha. Este fin de semana estamos presentando la banda más grosa del heavy nacional, Orcas. Presentará su gira presentando sus álbumes Vence y Eterno. Así que se quieren acercar en el Chengó para escuchar el mejor heavy metal. Y si querés conseguir una campera de cuero, venite a la Feria Americana de la Parroquia Cristo del Perdón, que la conseguís a precios módicos, desde 20 pesos. La mejor ropa con todas las tachas, todo, todo bendecido por el padre ahí. Así que todo el cuero. Y bueno, entonces, y también tenemos una oferta de tachas hoy para el que quiera venir a buscar a la radio directamente. Tenemos 20 tachas a 15 pesos para la campera y una foto autografiada con el padre Gustavo. Otro metalero de ley. Así que acércate y retirá las tachas por poca plata, así que. Ituzaingó, jefe, se quedó dormido. Ituzaingó, termina acá, otra vez me pasé. Sí, se quedó dormido, flaco. ¿A dónde estoy? Estaba acá enfrente de la estación, ¿para dónde vas? Yo te quería dejar en Gonzalo Catán. ¿Este no es Gonzalo Catán? No, esto es Ituzaingó. Estación Ituzaingó. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Laurita, ¿cómo andas, vivo? Bien. Bien, ya era temprano, ¿eh? Sí, pero. Bueno, estoy dormido todavía. Sí, estás dormido. Está medio raro, Fabi, ¿qué pasó? Dale, empecemos la radio. Vamos que llegamos tarde, chicos. Otra vez tarde, loco. ¿Y qué pasó, che? Bajaste medio. Pasa que laburé mucho, viste, y me dormí un poco más. Siempre me duermo y hoy fue peor. Encima te parece que te vas a bajar y te dormís. No. Empezás a cabecear cuando te tenés que bajar, estás dormido, ¿no? Tenemos que descansar más, chicos, porque al revés pasó a Nico, se quedó dormido. Tuve un sueño, no contó nada. Sí, pero estuvo re bueno ese sueño, ¿eh? No, yo también sueño cada cosa, a veces sueño cosas lindas. Hoy soñé algo lindo, pero no les voy a contar porque me gusta contar los sueños. Igual no me acuerdo de nada, después me sueño y no me acuerdo de nada después. ¿Ah, sí? Bien, sí, ¿cómo querés que te lo diga? No te escondas, no te desorientes. Estás en 92.3. En la radio libre, alternativa de Ituzaingó. Y esto es, nosotros somos Típicos de Radio, un programa de humor integral, sano, nutritivo, con fibra, como el arroz, ¿eh? Exactamente. Joder. Nos pone al aire Francisco Bueno, como todos los martes. Hola, Francisco. Grande Francisco, como siempre ahí atrás, bancando. En los sonidos, en la música, en los efectos que tapan nuestros efectos, el señor Marcelo Quinteros. Un grosso. Muy buenas noches para todos, saludos a M.I. que tengo que trabajar hoy. Exactamente, hoy. Imagino estar escuchando, ¿o no? Dame un mate, Denia. Te extrañamos. Un mate virtual. Pero tenemos presencia femenina. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? Ay, gracias. Pero la Mujer X. Siempre que sigue con esa ropa que tiene el Nico de Denia. Toda la disciplina, todo el orden. Bueno, tenía que estar de alguna forma. Y me entró, che. Che, no me dejan presentar a mujeres. Dale, dale. Decía, toda la disciplina, todo el orden, los tiempos, los guiones. La Mujer X, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola. Qué voz que tiene. Nos acompaña también Nicolás Agüero. Hola, muy buenas noches a todos. Para presentar el... Me parece que querían que venga, porque yo me quería ir para otro lado hoy. Y vine acompañado de muchas personas. A ver, ¿con quién vine? Los oyentes quieren saber. ¿Cómo se llama? Bueno, voy a presentar. ¿Cómo se llama? Lucas. ¿Y vos? ¿Y quién sos Lucas, vos? Un tal Lucas. ¿Y quién sos? Lucas, como y, pero, ¿y ese, y este, ese que está al lado tuyo, quién es? Nico. ¿Y qué es tuyo? Gracias. Ay, la baba de Nico. Un balde, por favor. Pero no solamente vino Lucas. No, vino la madre por las dudas. Y la otra tía. ¿Tu abuelo va a presentar o...? Le tenía desconfianza al teaser. Sí. Capaz que no iban a la radio. Tenemos oyentes en vivo. Somos oyentes. Porque no teníamos para la llamada telefónica, entonces vinimos directamente. Vinimos con sus celulares. Dígame... Tengo a Fabián Barrera, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, tranquilo. Eso, el sueño. Soñó también el viaje. Soñé, pero sé que nunca me acuerdo nada, es verdad. Eso. Siempre que sueño me acuerdo de todas las cosas cambiadas. Cosas raras están pasando en la película. No me acuerdo, hay gente que está en ese lugar pero no tiene nada que ver. Hay gente de otro lugar, así. Y nunca me acuerdo. Yo propongo que nos juntemos a dormir la siesta. ¿Qué les parece? Tiene que dormir más antes del programa. Bueno, ¿quién les habla? Carlos Bogado. Hasta las 21, esto es típico de radio, que comienza de esta manera. A ver. Ah, comienza de esta manera, no, tenemos que... ¿Espacio de sinceridad? Explicar. No, claro, nuestro minuto de sinceridad, donde le decimos a los oyentes a quién vamos a dedicar el programa y a quién no. Así que vamos a empezar con la voz femenina. Bueno. Mujer X, ¿a quién le va a dedicar el programa ojo, de hoy? Ojo, Nico. Y a quién no. Bueno, no le voy a dedicar el programa a toda la gente que dice malas palabras. Pero la... Sigo con el tema, chicos, sigo con el tema. Y le voy a dedicar el programa a dos personas. Una es mi tía, Marina. Y otra es una amiga, se llama Eli. Y también le quiero dedicar el programa a toda la gente que ama la radio. Muy bien. Fabi. Yo, ¿sabes que se lo voy a dedicar a... Cacho Castaña, porque hay un día de humedad y él canta Café la Humedad y todo tiene que ver nos con falta todo. El café nomás. Sí. El cafecito. Y después no se lo voy a dejar a la gente que sube al colectivo con cara de, ¿viste? De eso. No debíamos hablar porque no quería que le digamos hablar pero... sí, ni eso, que... los caraculios. Hoy escuché un chiste con eso. Se pone una tanga en la cabeza y le queda bien, dije. Claro. Bueno. Hay dos reidoras. Hay bueno, yo... no le voy a dedicar el programa a toda la gente que en estos días tiene mal humor. Y le voy a dedicar el programa a todas las personas que le buscan el lado positivo a las cosas. Toda la gente que es positiva y la alegría. Bueno, para eso vas a dedicar el programa. Gracias. Y de manera especial, porque me están escuchando hoy sí, a mi hermana Natalia, a mi hermana fuerza. Milagros y a mi sobrinito Lucas. ¿Lucas le dedica el programa a alguien? Sí, ¿a quién tenías dedicado el programa hoy? ¿A quién le ibas a mandar un saludo? A mi papá y a la abuela Miriam y a mi abu Betty. Grande, señor Marcelo Quinteros, ¿a quién va a dedicar el programa hoy? Bueno, yo no se lo voy a dedicar primero. Nada, Laura. Está bien, listo. ¿Qué más así? Listo, ya vas a venir con el caballo. No, ¿viste a esas personas cuando vas a hacer un trámite te hacen volver como 30 veces? Ah, siempre sí, la burocracia. Sí, decime la mía. La burocracia, la burocracia. No. Bueno, a esa gente no se la dedico. Encima se creen simpáticos, ¿no? ¿Eh? Se creen simpáticos encima. Sí, sí, te hacen. Ay, no, sacar, te faltan 20 papeles y volvés. Sí. Bueno, y se lo voy a dedicar a toda esa gente que te banca en el trabajo, así que un saludito para todos ellos. Verán, esa gente. ¿Que te banca así que te usa de banco? No. Ellos saben. Ah, bueno. ¡Bien! Viene con todas las luces. Y yo no le voy a dedicar el programa a todos aquellos que de niños se armaron sus propios juguetes para jugar. Entonces yo dedico el programa. Y no le dedico el programa. No le dedico el programa a. Hoy me con los chopes de colectivo. No tienen paciencia cuando la gente pone la tarjeta azul, que no todas las máquinas andan bien. Y no todas las tarjetas funcionan bien tampoco. Hay alguna que por ahí a 10 centímetros. Hay mucha gente que sabe que no tiene crédito y su igual. Nada, pasa, pasa. Los que quieren pagar con la tarjeta de crédito, que ponen. Oh, claro, eso más. O con la tarjeta de día. Así que así fue nuestro. El carrusel de la sinceridad, donde dedicamos y no dedicamos el programa de hoy. Y. Avancemos, chicos. Dale. Y lo bueno. Tenés en típico de radio, lo tenés en típico de radio, en ningún lado más. Ya sabemos hoy, un día húmedo también, con niebla. Un poquito de fresco también. Que fue lo que hizo. Se hizo mucho hincapié en el tema del tránsito. Y acá también lo vas a tener, pero de otra manera. Porque solamente en típico radio tenés el estado del tránsito, pero el estado del tránsito de que de las veredas. Porque nadie nos dice. Exactamente, muchas calles. ¿Por dónde caminar? Así que ya vamos al móvil. Tenemos un móvil en Rivadavia. El móvil 1. A ver, su informe, por favor. Hola, sí. ¿Se escucha ahí por ahí? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo está el estado del tránsito, las veredas por ahí? Bueno, vamos a cambiar de calle. Estamos informando de las veredas de Callao, desde Corrientes, yendo a Bartolomé Mitre, mano derecha. Sí. Altura antes de llegar a Sarmiento. Sí. Acá tenemos un motociclista que está arreglando su moto. Y la misma está cruzada en la vereda, haciendo dificultoso el paso. Oh. El propietario trata de arreglarla. Sí. Entre nervios e insultos varios. Antes de llegar a Mitre, también tenemos un vendedor de películas truchas que discute con un cliente que aparentemente le vendió Rápido y Furioso 6, pero en un DVD vacío. No. Siempre vende la misma porquería. Está subiendo, voy a matar. Está subiendo la temperatura, me parece. Hay mucha gente que se aglomeró ahí para ver qué está pasando. La gente que anda por Callao. Si esto pasa a mayores, le pedimos por favor que traten de desviar. También tenemos por mano izquierda, antes de Rivadavia, una estatua viviente, es víctima de una repentina alergia, razón por la cual estornuda cada 30 segundos, ahuyentando a peatones que quieren sacarse una foto con ella. No se va a ganar un mango. A ver, tenemos otro informe a 30 metros yendo para Corrientes. Un regalito bastante importante dejado. Epa. Por un enorme golden cachorro que hizo sus necesidades y su dueño no se dio por aludido. Sí. Y continuando a metros a Corrientes, no, un matrimonio con sus hijos ocupan toda la vereda discutiendo si ir a paseo a la plaza o a la peatona en la valle. Bueno, por lo demás, el tránsito en las veredas por Callao en dirección a Santa Fe está muy tranquila, sin demoras. Bueno, volvemos en cualquier momento. Así que la gente que anda en Callao, por Callao, guarda. Y tenemos otro móvil. Sí, acá estamos en directo desde Avenida Redavia, dirección a Edo. Hay una obra en construcción. No me digas. Que bueno, y cuidado a las mujeres que pasen porque los piropos son bastante subidos de tono. Y después sobre la humedad, que hay que hablar también porque la gente se resbala. Hay muchas chicas de minifalda que se resbalan y usted vio lo que puede pasar. Así que tengan cuidado. Fíjense lo que se ponen también las chicas porque se ve la calle mojada. Sí. Vereda peligrosa. Así que, señores, el informe del tránsito en las veredas lo tenés solamente acá en Típico Radio. No lo vas a encontrar ni en C5N. No está en TN. En Europa no se consigue. Solamente Típico Radio, el estadio Tránsito en las veredas. Y esto continúa así. Con la voz de Adele. Por primera vez sonando en Típico de Radio. Bring it down to make I'm leaving you for. Oh. Fue Adele en el primer tema musical de Típico de Radio. Y con ustedes, las vías de comunicación. Bueno, así es. Ya sabes que si querés comunicarte y llamar por teléfono, salir al aire, puedes hacerlo al 4661-2611. 4661-2611. O si estás navegando desde la web, en típicosderadio@gmail.com.ar. típicosderadio@gmail.com.ar. O si estás en Facebook, en Típicos de Radio FM 92.3, nos puedes dejar un mensajito, me gusta, haces clic. Y también nos puedes ver por radio, ver y escuchar por radio en www.fmoriente.com.ar. Radios en vivo, clic en play. Muy bien, y no podemos dejar pasar por alto un aporte de los oyentes ilustres que tenemos. Ah, sí. Gente informada que convive con la realidad, que nos ha dicho que hoy es el día del vecino, así que a todos los vecinos, muy feliz día entonces, a todos los vecinos. Y si te llevas mal con tu vecino y si no le devolviste la máquina de cortar pasto, aprovecha, hoy es el día del vecino, ¿no? Quedan pocas horas. Como regalo, un rinraje. Las vecinas lindas. Un rinraje le podemos hacer como regalo. Continuamos en Típico de Radio, el humor en tiempo de cólera. Uy, el Gamma Style suena, ¿no? Vamos, las manitas, ¿no? Mi sobrino lo bailaba, ¿no? Es baile de caballo. ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Se va anticipando? Sí. Esta música. A ver las palmas. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebido. Bienvenidos al primer y único programa ruralista, pluralista y minimalista. Esto es, como siempre, A Pura Gauchada. Un programa con aire de campo. Mi nombre es Don Verás y ya le presento a mi mano derecha, el gaucho Zenón, hombre curtido, el primer tatuador de vacas. Acá ando, mirá cómo anda, firme como palenque. ¿Cómo anda, don Zenón? ¿Le puedo mandar un saludo a una amiga? ¿Cómo una no? Tocaya. Mande. A Susana Jiménez y a Moria Kazán. Tocaya. Bueno, y vamos a cambiar el tema mejor. Ah, ya sé, sí, pero eso es un problema de ella. Claro, no, hace años. Como usted, que es de Zenón. Claro. Un hombre iluminado. Esa gente, eso lo habrán entendido la gente que tiene auto, nada más. No, seguro. No, a caballo como yo, no. Esto es A Pura Gauchada y tenemos alguna agenda, algo cultural de las... Tenemos la sociedad de fomento, tenemos... Sí, hay mucho para hoy. Bueno, necesito ir sacar una herradura, pata delantera derecha, para zaino tomado y con bastantes kilómetros galopados. Preguntar por el Laucha Oreste. Ajá. Y después el boliche, el Resorte 2, su dueño, el Tape Olmedo, el hijo realiza un primer campeonato de buraco y dominó samba. de la sociedad de fomento. Se ha modernizado el boliche del resorte. No, ¿qué pasó con el camionete truco? No, ya ¿qué eso pasó con la taba? Ya pasó de moda, ahora vienen los pibes con cosas nuevas. Campeonato de buraco. Caballo con patines. Qué cosa, no, loca. Ahora ya los pibes se les... Una caballo luz. Caballo en roller, qué cosa. Una luz. Gaucho era lo de antes. No, antes era cosa impresionante. Ahora ya los pibes ya lo están cambiando un poco. Bueno, y después tenemos, bueno, la biblioteca y la cancha de bocha. 9 de julio, y el último aviso a toda la comunidad, que doña Eulogia, la partera, curandera y masajista, no tiene más por bioma, hasta nuevo aviso. Ah, la curandera, sí, bueno, ya. El cartelito. Y una social también. Sí, sí, sí. Y llegaron las empanaditas, y con ella este aro, aro, aro. Escuchen, escuchen, escuchen. A ver. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un cuchillo. Te pido que la cortes. Bueno, así me lo contaron, che. Bueno, yo tengo otro acá. Creo que la empanada está mejor. ¿Qué me han contado? Aro, aro, aro. Sí. En la punta de aquel cerro hay 3 ranchos sin techo. No lo diga. Pero si subís conmigo, te invito a mirar las estrellas. Yo tengo uno, pero es para entendido. A ver. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un plasma. Gracias por las plaquetas. Para bioquímico únicamente. Ah. ¿Qué es bioquímico? Lo puedo explicar todo. Continuamos a pura gauchada y quiero preguntarle a don Senor, el primer tatuador de vacas, si le han pedido algún. Hay unos vecinos de la estancia de don Manrique que están enojados porque vieron una vaca tatuada con la esvástica. Ah, ¿qué sí, tiene no. algo que ver? No, no, eso no, ese es otro. Es una grave denuncia. Otro gaucho que anda haciendo su chanchada por ahí, pero yo no tengo nada que ver en eso. Y dígame cómo es el tatuaje de vaca, mientras me están soplando al oído, a ver, para que redondeemos. Y bueno, me redondeamos, bueno, el último tatuaje que estamos haciendo ahora es de una vaquita lechera. Oh. ¿La vaquita de San Antonio o la misma, Sebastián? ¿Y cómo el tatuaje va? Y es muy normal, como los otros que se hacen las personas, los humanos, los seres humanos. Me han pedido, yo no veo una vaca tatuada con un delfín, por ejemplo. Ah, bueno, esas son las vacas que por supuestamente el delfín es uno de los animales más fieles que hay. Una vaca tatuada con un trébol de 4 hojas, pero... Y las vacas que son fieles, esa planta de marihuana. Nos están sacando los papeles, me parece que quieren que nos prueben. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir redondeando entonces. Pero antes voy a mi efemérides. Bueno, no me quiero comer un codazo yo. En junio de 1812. Todavía estamos disfrutando la revolución de 1810. Ajá. ¿Y qué pasó con el gaucho Ismael Crescendo Funes? El primer gaucho abducido del país. Esto no está en los libros ni de Felipe Piña ni de Pancho Dores. Esta data la tengo yo, don Veraz. A ver, cuéntame. Cosa fue así. Estaba Ismael Crescendo bañándose en el río. De golpe siente una picazón. De golpe, como que su cuerpo se va por los aires. Cuando despierta, tiene marcas por todos lados. Lo agarra la mujer, imagínense. No. Tenía marcas en el cuello. ¿Cómo explicarle a la mujer? ¿De dónde era? Tipo, había venido con poca ropa encima. El caballo no lo echó la culpa. Sí, el caballo no tenía nada que ver, el caballo era hétero aparte. Así que, bueno, ahí, gaucho creativo él. Dijo, vi una luz en el cielo y me llevaron para arriba. Unos peticitos verdes, me estudiaron, y bueno, después no recuerdo más nada. Esta crónica la tomó el Tapio Olmedo, el mismo del boliche del resorte. Y quedó como el primer gaucho abducido por extraterrestre. Todo un verso, como fueron todas las abducciones, pero bueno. Es la efeméride a pura gauchada y me están diciendo que redondee, porque me va a sacar del aire. Tiene una luz roja en el medio. Si hacemos un aro mejor. Un aro, siempre con la billutería. ¿Por qué? Así que esto fue a pura gauchada y vamos a volver cuando Dios quiera. Por esta radio, líder de esta franja horaria. Y gracias a los típicos de radio que nos prestan el espacio. Esto fue a pura gauchada. Y nos vemos cuando sea. La casa del sonido y el retiro espiritual. Y continuamos hasta las 21. Y otra vez con las vías de comunicación. Así es. Ya sabés que si querés llamar por teléfono y salir al aire, puedes hacerlo al 4661-2611. O en la forma extensa 46.612.611. 46.612.611. O nos puedes mandar desde internet un mensajito, un correo electrónico a típicosderadio@gmail.com.ar. O nos dejas un mensajito en el Facebook, en Típicos de Radio FM 92.3. Y aquí comienza el espacio deficitario. Porque sabemos, porque podemos y porque la necesitamos. Yo la uso, él la usa, nosotros la usamos. ¿Y vos? ¿La usás? Vuelve a Típico de Radio. La campaña nacional. Una S para mi país. Para que la S al final se pronuncie de una vez y no se vuelva muda. Una S para mi país. Colabora la Cámara de Vendedores Ambulantes, Remiseros, Canillitas de Barrio y todo el público en general. Una S para vos, una S para mí, una S para todos y todas. Por Típico de Radio. Atención ciudadanos, ya salió el número de junio de Paparatti, la única revista que chapea la realidad. En este número, un informe completo sobre todas las pizzerías que hay en Barrio Norte. Participá del concurso contestando la trivia y ganá un lugar como invitado en el allanamiento en Fuerte Apache. Y de regalo, para usar en el cole, un compás que se transforma en picana. Ojo, para usarlo en caso de seguridad. Todo esto y más en revista Paparatti, una revista con forma pública. Conseguila en la comisaría más cercana. Paparatti. Fin de espacio deficitario. ¿Qué hora es, chicos? Uy, ¿hora de quién? Pasadita, ¿eh? Pasaditas las 20:30. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hora de qué? ¿De qué? No, oh, nos falta leña. Falta leña. Uy. ¿Ahí? Escucha, escucha. ¿La conocemos? ¿Lupita, la conocés vos? Me parece que no. Mira, ¿la conocés? Un espacio ochentoso. Para la derecha, otra vez con la derecha. Sí, señores. La otra derecha. A ver, que mi sobrino no la conoce, es muy chiquito. ¿Cómo se llama esta canción? De los creadores del Carioca de las 8:30 llega el espacio ochentoso. Ah, no estaba ni en proyecto yo. Por allá sí, me parece. El tiempo pasa. Se haga cargo lo que se divide la mesa. Espacio ochentoso. Vuelve los 80, típico de radio. Los jóvenes de un lado, los ochentosos del otro. Vuelven los pasitos. Es que no, de los 80 escuchó música de los 80 y tiene. Los 80 me suena muy lejano. Un pasito para la derecha, otro para la izquierda. Ahí va. Está en los 80 se relando. Yo no. Ahora no te va a levantar la mina. No me levanté mina. No te va a levantar la mina con una cumplevillera. ¿Cómo que no? Un perreo. Un perreo, una marcha. Mirá las hermanas de Nico cómo bailan. Un paso doble. Claro, tienen Milagros, por favor. Mirá, mirá. Oh, a ver. Esta canción la conocemos. ¿Puede ser? Espacio chendroso. Se me pianta el lagrimón. Lo tenés en Típico Radio. Hay emoción en el estudio. Ese pasado. ¿Esto es americano? ¿Se quiere ir? ¿Americano? Compañeros de secundario. Yo sé que el Tano debe ser mucho de esto. El Tano tiene una pinta de bailarín. Caminati. ¿Había secundario en su época? Con Nati somos del 90, chicos. Pero esta lo era bien. Espacio ochentoso. Acá dice mi sobrino que pongan Topa. Topa y Muni. Que no conoce nada. Ah, yo tengo todos los videos. Hi-Fi, no sé, algo de eso. La selección de Marcelo Quintero. Este espacio ochentoso por Típico de Radio. Salta, salta. ¿Te sabés todo, Lauri? Tenés todo al acorio. Sobrino, por eso. De Violeta también pide, ¿no? Violeta, Selena Gómez. Violeta. Yo, Violeta. Oh, Carlos, un Violeta. ¿Cómo el pasito? Ver, tío, el girito. Estaba con girito, ¿no? Uno, dos, tres, giro. Y los americanos, decime que sí. Señores, pegar una. El espacio ochentoso de las 8:30. ¿Cuántos recuerdos se nos está yendo ya? ¿Qué recuerdos? Acero Cali, digo acero. Acero. Prohibido. A ver. Este es el sapito. ¿No? No, Nico. Es tan joven, es tan joven. ¿Quién es malo? ¿Quién es de Villa Zapito? Nico, no puede ser tan joven. Se nos va, se nos va. Y enganchamos. Esta sí la sé, vamos. ¿Hasta abajo? Uy, hay interferencia. Uy. Pam, pam. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Para. Tengo interferencia. Cumbiatón es esto. Se está metiendo otro radio. Están escupiendo, che. FM Hiriente te presenta esa música que vos nunca quisiste escuchar, pero tus vecinos y nosotros te hacemos oír. Estás escuchando música para esquivar balcones. El ranking que vos no elegís, pero que lo sufrís. Por la radio líder en depresión, FM Hiriente. Música para esquivar balcones. Con la música de DJ Ale Pradón. Música para esquivar balcones. Por FM Hiriente. Sí, sí, sí. No estás loco. Es el ranking. Música para esquivar balcones. Temón. Sí, como esa radio que se nos interfirió. Desastre, ¿eh? Hay que hablar acá porque, bueno, el problema es que Marcelo nos está sacando el paso con un tema musical. Escúchenla, no, mírenla, perdón. Y pero por radio no se puede, así que la escuchamos. noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Ciro y los persas dando paso. ¿Cómo se llama la canción? De radio. ¿Cómo se llama la canción? No sé, no me suena. Mírenla. Muy ah, bien. Mírenla. No, porque para no. Para stripper, da para stripper. Bueno, este y seguimos en este momento. Señores, de típico de radio. Vuelve la sección que por razones de tiempo no pudo salir el martes anterior. Esta sección donde atendemos a las noticias de este mundo globalizado por internet vuelve, porque nunca se fue, ando volviendo. Nicolás Agüero. Bueno, así es. Volví a este espacio de andar hueveando con un compañero que me acompañó hoy. Bueno, Luquitas, a ver, decime, ¿cuál es la primera noticia de hoy? Cinco heridos en choque de globo. Así como escucharon, cinco heridos en choques de globo. En un cumpleaños. No, globos aerostáticos, aclaremos. Dice, es una noticia que nos viene de Denver, Colorado. Por lo menos cinco personas resultaron lesionadas el sábado cuando fuertes ráfagas de viento afectaron la zona de Denver y provocaron la caída de varios globos aerostáticos. Dice, en el rural condado Boulder, el alguacil adjunto de la policía dijo que decenas de personas iban en un globo que cayó aproximadamente a las 9 de la mañana en un campo al sureste de Boulder. Dice, el piloto trataba de aterrizar cuando la canasta tocó tierra y fue arrastrado a unos 50 metros. Dos mujeres fueron trasladadas a un hospital tras quejarse de lesiones en el cuello y la espalda. Bueno, esto nos deja que pensar, ¿no? Si no son necesarias las bocinas en los globos aerostáticos en los aviones. ¿Viste cómo dice? También. No, no hay globo directamente. No hay presupuesto. El único que había le hicieron mierda. Esto pasó esta semana. Para acá los oyentes que están preguntando. Pasó hoy. Tenemos otra noticia también cerca de Estados Unidos. En México. En Guadalajara. Una vez que pusimos la noticia de acá, nadie le gustó. Así que estamos buscando en la web. Ando. Esto es. Allá en el infierno norte hace calor, ¿no? Estamos nosotros entrando al invierno, ya entrando al verano, dice. Centenares de ciclistas mexicanos se sumaron este sábado en Guadalajara a la Jornada Mundial de Ciclistas Desnudos, protestando contra la preeminencia de los carros, pero también desafiando el conservadurismo de esta cuna del mariachi, los charros y el tequila. En bicicleta desnudo. Con el... Por favor. Siento tipo banana. Que le pierde seriedad al momento, dice. Más de algunos. Uno habrá dejado de ser mariachi. Y se ha dedicado a otra cosa. Se ha cambiado la vida. Sobre las olas. Dice, algunos tal y como Dios los trajo al mundo y otros más pudorosos con traje de baño o ropa interior. Unos 2.000 ciclistas pedalearon hasta 19 kilómetros en la capital del costeño. Estado de Jalisco, entre la sorpresa y los silbidos de los lugareños. Bueno, acá tenemos la masa crítica, ¿ahí qué sería? ¿El bulto crítico? ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? Bueno. A ver, vamos a ver cuál. Dice, el objetivo no era otro que el de mostrar la fragilidad humana en la carretera como parte de una original cita anual por todo el mundo. anual, no anal, por favor. Sí. En la que también participó la ciudad de México. Tiene que ver. Fragilidad, bueno. Fragilidad porque la verdad quedamos. A ver si tengo otra noticia, si no la guardamos para el martes que viene. Otra. ¿Otra noticia? Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo habíamos mencionado que... Sí, sí. Bueno, entonces no. Dale. ¿Otro vagón? No, bueno, otro vagón. No, la demanda. Otro vagón en Santiago del Estero. La demanda de papel higiénico de uno de los países latinoamericanos. En Venezuela. Bueno, ¿cuál? Ahora dice: Bolivia produce anualmente 32.000 toneladas de papel higiénico, lo que le permitirá exportar a Venezuela unos 60.000 paquetes de 20 rollos cada uno, que equivalen a un 0,25% de la producción global, informaron hoy fuentes oficiales. Con el dedito. Con los deditos, no. con escota colchadito. El Ministerio de Desarrollo Productivo indicó a través de un comunicado que Bolivia está en condiciones de exportar este producto en medio de una polémica con diputados opositores que insisten en que el país andino no puede hacerlo, ya que también importa el papel higiénico, por lo que los bolivianos corren el riesgo de sufrir un desabastecimiento. Todo, o sea que un trabajo para el traste. Todo, todo para el traste. La verdad que no pegan una. Algo que no... No, el propio Chávez, ¿no? El tema de papel higiénico, exactamente. Algo tan necesario, tan común, nos está trayendo consecuencias. Están saliendo mucho los perritos ahora, venden muchos perritos. ¿Muchos perritos? Ya no usan mucho papel higiénico. Los estampan con el papel higiénico. Y así se van las noticias de este mundo globalizado en la sección Ando Viviendo. Lo tuviste en Típico de Radio. Ni obstinados, ni fanáticos. Solamente Típicos de Radio. Hora de presentar la radionovela que atrapa a todo Ituzaingó. Llega Amor Latinoamericano, la radionovela más neutra del mundo mundial. En el capítulo anterior conocimos el plan siniestro de Narciso Tulio, el chofer de los Mejía Uribe. Pues si a mí no me dan toda la lanita que he pedido, este secreto que tengo va a salir a la luz y la señora Marcia Soraya va a saber toda la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La que tengo que enterarme, ¿eh? Vamos, habla Narciso Tulio, de una vez. ¿Dirá Narciso Tulio toda la verdad a Marcia Soraya? ¿Y cuando esto ocurra, qué hará ella con esa verdad? Lo sabremos en el penúltimo capítulo de Amor Latinoamericano. Un amor agridulce. ¡Pues no, mi señora! No es lo que usted está pensando. Es que entre toditos los empleaditos estamos por darle una sorpresota para su cumpleaños. Lo que pasa es que estamos juntando dinero para comprarle un regalo. Pero bueno, como usted nos debe, nos está atrasando con los sueldos. Se complica juntar la lanita para eso. ¿Un regalo para mi cumpleaños? Pero si yo cumplo en diciembre, y falta mucho. ¿De verdad quiere darme esa sorpresa? Pues sí. Y permítame decirle, aunque no está en el guión, que usted es una muy buena patrona y se merece eso y mucho más. Le vamos a dar una sorpresota entre todos. Está bien, pero si me están escondiendo algo, me van a conocer. Les aseguro que yo no soy cuando me enojo. Así que tenga mucho cuidado, porque los estaré observando. Mientras tanto, Fernando Pedro Manuel pensaba y pensaba, no solamente en el nombre que tendría el bebé que esperaba con Sol Brisa, sino también en cómo continuaría esta historia, sobre todo hoy, que tiene que hablar solo. Pues Sol Brisa Costa quería ponerle a su niño de nombre Rafael no era un cantante que admiraba a su madre. Me he dado cuenta que tengo tal don de la telepatía. Mira, mi amor, a mí me gustaba Jacinto Epifanio, pero Rafael suena lindo. Aparte del nombre, otra preocupación tenía Solbrisa. Era que su panza estaba creciendo y ella creía que era la hora de pedir licencia por maternidad. Pero para eso tendría que enfrentarse a Marcia Soraya. ¿Aceptaría ella esta situación? Pues claro, mi amita no es tan mala como parece. Y cuando empecemos el curso de preparto, no me lo quiero perder. Y a todo esto, Alfred Jaime Wilson consultaba con un personaje que nadie esperaba, que nadie tenía en cuenta y que apareció de improviso en esta historia de intrigas de este amor agridulce. Espero que no me quieran encajar un hijo y que Narciso Tulio no meta la pata. ¿Tú qué opinas, siendo el jardinero que hace tantos años trabajas aquí? Pues no te preocupes, que tú tienes nada que ver con ningún bebé. La única verdad es que yo también soy sospechoso de ser padre de esa criatura. ¡Jardinero chileno! Esa mucamita es muy rápida, más rápida que una Ferrari. Y tú, pícaro jardinero, te la tenías guardada. Justamente no lo he guardado, ya que estoy en lío. ¡Ya! Sin embargo, aparece otro padre más de la criatura. ¿Es que acaso Solbrisa Costa nos engañó no solamente a Fernando Pedro Manuel, sino a todos nosotros los oyentes de esta radionovela? Pero hay más intrigas en esta historia. Mansión Mejía Uribe. Hola. ¿Cuándo es eso? Mansión Mejía Uribe. Hola. Necesito hablar con el niño Fernando Pedro Manuel. Niño Fernando, es para usted. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Eso no importa demasiado quién soy, sino lo que tengo para decirte, cuate. Pero es dígame. Que una oveja. ¿Sabes una cosa? Tengo un secretito que vale mucha lana. Sí, sí entiendo, pero todavía no cobré el sueldo del hijo. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mi silencio vale 200,000 pesitos. Eso va a tapar todas mis deudas. Y su silencio también, me parece. Está bien. Pero tenga paciencia. Mi madre tiene un cocodrilo en su chequera. Vaya, sí lo sabré. Pero ya sabe lo que puede ocurrir si ella se llega a enterar. Espere, que tengo una comunicación telepática con mi amada. Mi amada Solbrisa. Si no pago 200,000 pesos, nuestro secreto saldrá a la luz. Y no como un parto, sino que se enterarán mucho antes de que este bebé salga a la luz. ¿Pero qué es lo que he escuchado? ¿Acaso el bebé de esta que está esperando está buena para nada? Es de mi hijo querido. Me voy a morir donde gusto. No lo puedo creer. ¿Se enterará Marcia Soraya de toda la verdad? ¿Qué pasará con esta historia de intrigas, ambiciones en este último capítulo que en 7 días tendremos en Típico de Radio, de esta radionovela que apasiona a todo Ituzaingó. Amor latinoamericano, un amor agridulce, por Típico de Radio. Capítulo, yo sé el final, no le voy a contar. ¿Sabe el final? La mujer ¿Ya tenemos final. El final? La ya está el final. En el horno. Señores, se fue Amor Latinoamericano. El penúltimo capítulo. Ricardo siempre se cocina, por eso. ¿No será el de mamita? Cada vez más apasionante. Bueno, si alguno quiere alguna plantita, todo tiene que avisarme, ¿ya? Tengo un plato completo. Y lo que estamos Chile. Escuchando. Lo que estamos escuchando. ¿Podemos? Es para bajar un cambio, chicos. Para bajar un cambio. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo romper el esquema? ¿A quién querías mandar un saludito, dedicarle este tema a vos? ¿A quién? Que la gente no te escucha, dale. Así con voz de locutor. Voz locutor, como el, como el tío Nico. A la madrina, que ¿cómo se llama? Ceci. A la madrina Ceci. Ahí te dedica Luquitas. Y a la tía Andrea también. Dale, decile vos. Un beso, decile. Señor, estamos bajando un cambio. ¿Con qué? Con la canción Ribotril. La canción Ribotril. Ya se está durmiendo. Lo despertó Pellizcón. You're the one who saw me through it all. Así, como dijo Lucas. Volvemos para la ronda final de saludos. Sí, luego, como lo dijo él. Hablamos en TV. Momento Nicolodio, Nicolodio. En primer lugar vamos a agradecer, bueno, a los oyentes que nos escuchan, los que mandan mensajitos. Y también acá al protagonista del programa que sigue al partir las 22, que acá lo vamos a difundir, porque los va a invitar a viajar por el mundo del jazz, el señor Mario Abeijón. Muy buenas noches. Un aplauso. Y quiero agregar que la otra vez tuvimos el agrado de presenciar el programa. Sí, señor. Parte del mundo del jazz. La verdad que vivimos un taller de jazz así en un... El halago fue mío. Yo trato de venirme un rato antes siempre, porque me divierto con el programa. Divertido en el buen sentido, porque a veces la palabra divertirse parece que es intrascendente, ¿no? Exacto. Acá hay muchas cosas piolas. Aquellos que lo están viendo por internet ven toda la producción, ven el trabajo acá con el amigo a través de la computadora, los sonidos. Y también esa cuestión sana de divertirse. Y estoy muy contento y fue un honor tenerlos en este mundo del jazz, hablando precisamente de todo lo que se tiene que preparar en la semana. Bien, así que el agradecido soy yo. Y obviamente que siguen estando invitados para cuando quieran, porque esto es la radio y sobre todo son las radios zonales, ¿no? Y hoy, Mario, ¿qué puedes adelantar? Vamos a adelantar. Hoy tenemos a un pianista de lujo que ha tocado con gente internacional, además de todos los músicos de jazz de la Argentina, como es el señor Carlos Chiche Rodríguez, que vive en la zona de Caseros, pero que lamentablemente las grandes personalidades no tienen fama, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener a Daniel Volpini, que es un tipo de lo máximo que hay dentro de la batería y dentro de la historia de la movida del rock y del jazz. También vamos a hacer un capítulo de historia de los principios del jazz, que es bastante interesante. Y por último, vamos a compartir con Maxi Rajek, un guitarrista de blues, con su banda, también temas que ellos tienen la gentileza de acercarse, de grabarlos. Y me parece que estamos difundiendo algo local, por un lado, y por la cuestión esta de ojalá tengamos estos típicos de radio de comunicarnos y ayudarnos entre todos, porque ya la gente está escuchando. Les adelanto una cosa, el programa típico de radio se está escuchando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si ustedes me permiten le voy a mandar un saludo a una gran cantante de blues y jazz como es la señora Carla Tana Spinelli, que por la cuestión de haber puesto yo el programa, se prendió todos los martes a las 8 de la noche. Ah, bueno. Y está enloquecida. Y ahora que adelantaste que ya está el final de la telenovela, seguramente nos va a estar llamando. Que se queda ahí. Es que llamaron entonces que estamos disponible para usted. Si quiere comprar una plantita, ya tenemos alguna para usted. Es palabra. Fabuloso lo internacional del programa, chicos. Muy agradecido, y no, gracias por favor. Gracias a vos, Mario. Bueno, gracias a usted. Bueno, gente, despedimos a Mario. Quédese acuérdese a las 22, el mundo del jazz con Mario Abeijón, con todo lo que adelantó. Y bueno, los típicos radios se tienen que ir. Volveremos dentro de 7 días por la 92.3 FM Oriente en este programa de humor integral, sano, nutritivo, con fibra, que llamamos Típico de Radio. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Lucas, a su mamá. ¿Tienes saluditos? A sus tíos. A ver, ¿tienes saluditos vos? ¿Lucas? Sí, ¿a quién? A mi papá. Ajá. A la tía Ceci y a Andrés. Grande. Y acá también tengo otra locutora, futura locutora. Ah, sí. Habla, por favor. ¿Otra típica de radio, puede ser? Hola. ¿A quién le dejas los saludos tuyos? A mamá. A mamá. A la familia entera, muy bien. ¿Sí? ¿Tenés vergüenza? Dale que no te ve nadie, te escuchan nomás. La mamá de la criatura. Está allá, no vino. No vino. Tímida mamá. Bueno, chicos, gracias por estar. gracias por tanto, perdón por tan poco, diría alguien. Nos vemos el martes que nos vemos y nos escuchan el martes que viene. Yo quiero un saludito. Va a estar el pololo. ¿Un saludito o quiere la mujer sí. X? A mi heredera, a Denia, que la extrañamos. Ajá. Un beso y un abrazo grande. Cumpliendo con su profesión. Su profesión. Si no tenés nada. En la clínica web. La futura productora. Trabajando en la clínica web. Señores, no nos vamos más. Sí. Esto fue Típico Radio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. En otoño. Algunas radios se desinflan. Nosotros tenemos aire para rato. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2013. Otoño 2013. Más que aire. Somos un huracán de buena música. Música.